El segundo aniversario de Ayotzinapa, de los hechos de Ayotzinapa, se hace necesario detenernos a pensar en qué momento nos encontramos y hacia dónde queremos caminar. Este es un espacio de conmemoración y denuncia, pero es también un espacio para celebrar que seguimos caminando juntos y juntas, exigiendo la aparición con vida de los 43 y de muchas personas más. A continuación le voy a pasar la palabra a Marjena de la O. Ella nos acompaña desde Guerrero, voy a hacer una breve semblanza. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Guerrero, de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, reportera en Guerrero, de Movimientos Sociales desde hace 11 años. Labora en el periódico La Jornada Guerrero desde 2008, los primeros años como corresponsal en Iguala, tiempo en que la violencia comenzaba a ser de las suyas en la ciudad marcada por esa noche de septiembre de 2014. Es integrante del colectivo Trinchera, un semanario independiente con el único propósito de hacer periodismo. En Periodistas de a Pie encontró la mejor de las alianzas para el oficio. Integrante del colectivo Marchando con Letras y autora del libro Ayotzinapa, la travesía de las tortugas, y coautora de Ayotzinapa, la travesía de las tortugas. También colabora para otros medios en el Estado y es corresponsal para La Silla Rota. Cree que el periodismo debe cumplir con su principio de servicio social, fundamentalmente en un Estado en crisis como el de Guerrero. Bueno, Marjena, pues un poco que nos platiques de tu experiencia como reportera de movimientos sociales y sobre todo de la problemática de las desapariciones forzadas que, como comentábamos hace rato, no comenzó con Ayotzinapa, sino que viene de tiempo atrás. Gracias, buenas noches. Le digo a estos muchachos que se impusieron y que me dejaron que yo iniciara esta mesa, que son mayoría. Pero bueno, quiero comenzar esto contándoles una anécdota de apenas el jueves pasado. Con dos compañeros a los que yo quiero y admiro mucho, Sergio, Marlene, fuimos a un pueblo llamado La Palma. La Palma es un pueblo de Juan R. Escudero, la cabecera de Tierra Colorada. De allí es originario Jorge Álvarez Nava. Sus padres, don Epifanio Álvarez, doña Blanca Nava, nos invitaron a su pueblo para celebrar el cumpleaños de Jorge Álvarez Nava. Su cumpleaños fue ayer. Pero porque el sacerdote con quien Jorge Álvarez, este muchacho de 21 años ya, hizo su primera comunión, no pudo llegar el viernes, así que lo adelantaron para el jueves. El festejo inició con una misa en el pueblo, con invitados del pueblo. Habían voceado un día antes para que la gente del pueblo llegara a acompañarlos para celebrar el cumpleaños de Jorge Álvarez Nava. Después su madre, familiares, amigos y agente de la comunidad nos invitó, y bueno, estábamos ahí nosotros tres reporteros, a su casa. Yo no conocía su casa. Por cierto, doña Blanca Nava hizo mole ese día, mole con pollo. Después le voy a decir por qué le estoy comentando todo esto. Y terminando de comer, donde hubo gente del pueblo, donde hubo amigos, invitados, tíos de Jorge, familiares, doña Blanca nos dijo que le esperábamos un momento porque había comprado un pastel por el cumpleaños de su hijo. Sacó el pastel, lo partió y comenzó a repartirlo entre los invitados. Jorge Álvarez Nava es uno de los 43 y así celebra una familia el cumpleaños de un desaparecido. Yo traigo a colación esta anécdota porque se me hace que simplifica todo lo que sucede en Guerrero. Efectivamente, como lo señalaba ya mi compañero, Guerrero, el caso de los 43, los 43 normalistas de Ayotzinapa, vino a poner en las plataformas más altas, me refiero a públicamente destapar una condición que en Guerrero tiene años, no es de ahora. Luis debe de saberlo, tiene mucho trabajo sobre eso y por supuesto todo mi respeto para él. Es una condición de hace muchos años. El caso de Ayotzinapa ha alcanzado escenarios internacionales y de alguna manera ha permitido visibilizar la condición que se vive en Guerrero. Así celebra una familia de un desaparecido, 21 años, Jorge Álvarez Nava, este muchacho que 3 días después de haber cumplido sus 19 años fue desaparecido en Iguala como otros 42 más, y que las autoridades insisten en ocultar qué sucedió ese día. A 2 años de los hechos de Iguala, de esa noche en la que mis compañeros, que me da un gusto que estén, estar con ellos, estuvieron esa noche, esa madrugada del 27 de septiembre en Iguala, cubriendo, Torres tiene unas imágenes muy valiosas de esos hechos, cuando los muchachos están tirados, dos de los tres asesinados esa noche y esa madrugada. Pues las autoridades insisten en ocultar una verdad, pero a los 2 años debo decir que, y lo comentábamos con otros compañeros, desde mi punto de vista ha sido una regresión en cuanto a la versión de las autoridades. ¿Por qué digo esto? Ahora la PGR ha dado a conocer que existen 41 lugares en los que se puede indagar, inspeccionar en trabajo de campo para como posibles lugares para ubicar a los muchachos. Pero en esos 41 no está el 27 Batallón de Infantería. El 27 Batallón de Infantería, que en el discurso de los padres, en la exigencia de los padres, de los normalistas, debe ser una pieza fundamental para la investigación. Por eso me atrevo a decir que hay una regresión del caso, y cada vez que las autoridades hablan de un avance en las investigaciones y que se está trabajando y que son 2 años en los que han seguido, en los que insisten, pues una pieza fundamental no está en los supuestos avances. El 27 Batallón de Infantería, los militares en los que los padres exigen que la investigación regrese hacia ellos, en los que nuevamente los expertos han dado a conocer que no existen elementos para sostener esa verdad, que las autoridades, o la llamada verdad histórica de que fueron incinerados en el basurero de Cacula, no hay elementos, no hay certeza. Son las mismas piezas de la investigación desde hace 2 años. Y en Guerrero, las familias siguen recordando y esperando a los suyos. Por eso comencé relatando o narrando esta anécdota de la casa de Doña Blanca y Don Epifanio, porque fue una escena terrible, y digo, no la traigo para revictimizar ni nada parecido, sino para que sepamos qué ocurre con las familias de un desaparecido, ¿no? Fue terrible esa imagen, ver a la madre de uno de los 43, que por cierto está muy contenta, me atrevo a decirlo, muy contenta por estar celebrando el cumpleaños de su hijo. Por cierto, terminó de repartirlo, comimos en su casa pastel, y de regreso a Ayotzinapa, de regreso a Tixla, porque las acciones, porque Don Epifanio lo ha dicho, él no va a dejar de buscar a su hijo, y las acciones continúan, y otra vez regresar a Ayotzinapa con lo que iniciaron desde hace 2 años. Por cierto, a Don Epifanio y a Doña Blanca, yo los vi la primera vez el 28 de septiembre, domingo 28 de septiembre, cuando los padres, por su cuenta, salieron de Ayotzinapa, porque cuando supieron los hechos, todavía en la confusión de los 50, que se hablaba primero de 57 desaparecidos, después varios de los muchachos regresaron a la normal, todavía en la confusión de esas cifras, todavía en la confusión de no saber qué había pasado, y me refiero, bueno, todavía hay muchas preguntas que responder, pero en esa confusión inmediata del momento, vi a Don Epifanio y a Doña Blanca en ese autobús, lo seguimos hasta Iguala, porque ellos por su cuenta fueron a realizar las primeras de las búsquedas de sus hijos, y los recuerdo muy bien porque cuando bajan don Epifanio y doña Blanca, se acercan, estamos un grupo de reporteros y se acercan.